La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeras y compañeros? Aquí estamos de nuevo en una nueva emisión, valga la redundancia, de Oral y Público. Bueno, Basterra está ya para comenzar el programa. No sé qué hacemos acá. Yo diría que nos vayamos, Euge, lo dejemos a Víctor hacer el programa. ¿Cómo va, Basterra? ¿Qué tal, compas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí para una nueva emisión de Oral y Público vamos a tener en el programa de hoy una charla que seguramente resultará interesantísima con Daniel Feierstein, que es un sociólogo que le anda dando vueltas a estos temas y que la verdad es que nos ha dejado un libro interesante que nos dará lugar seguramente a algunas de sus reflexiones, porque está bueno, ¿no? Pensar lo que pasó no solo con los ojos hacia atrás, sino pensando, por ejemplo, en una de las cosas, en las consecuencias del terrorismo de Estado en la sociedad actual, ¿no? Que es algo que nosotros, Víctor, en este programa abordamos hace poco. Hablábamos de eso, de que hay gente en esta sociedad que todavía cree que el terrorismo de Estado no le sucedió porque le pasó a la generación anterior, ¿no? Y ahí estamos pagando un montón de consecuencias de eso, así que va a ser muy interesante charlar con Feierstein. Sí, además no solamente la gente que no vivió esa época, sino hay gente que vivió en esa época y que todavía sigue sosteniendo que acá no pasó nada, que como a mí no me pasó, no pasó en ninguna parte. Esa claro. Cosa como decir, hasta que no me pisen el pie no me duele, no sé lo que es un pisotón, no me imagino el dolor del otro, jamás me puedo imaginar el sufrimiento del otro, la tragedia del otro. Esas cosas son es el individualismo más exacerbado y justamente uno de los logros de alguna forma de la dictadura cívico-militar del año 76 fue establecer como un elemento casi cultural de encerrarse solamente en sí mismo y chau, el otro no existe. Uh-huh. Y ahora estamos nuevamente, por suerte, estamos revisando lo que es el otro. Exacto. Además continúa el juicio en la ESMA, se vienen más juicios en Mendoza, pero ya nos vamos a meter en otras cosas, ¿sí? Que nos llevan a viajar por el país a través de la radio para que estemos conectados con gente que está peleando por memoria, verdad y justicia en otros puntos del país que para muchos son lejanos, pero para nosotros están acá nomás a través de la radio. Como dijimos, aprovechemos la radio para acercar distancias extensas, ¿sí? Como las que nos separan de Neuquén. Nos vamos a ir allí a Plaza Huíncul para charlar con Pedro Maidana. Él es de FM La Colmena. El programa se escucha, Oral y Público, los contenidos de La Retaguardia en general se escuchan allí en esa radio hermana, pero además Pedro ha sido entrevistado de Oral y Público porque es sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina y de hecho lo convocamos porque recién llegan de una actividad de señalización

que no se discute tanto como se discutía hace un par de años. Sí se sigue discutiendo jurídicamente, pero nos gustaría saber tu opinión sobre por qué la definición categórica de genocidio para lo que pasó aquí. Sí, yo diría que hay como dos respuestas posibles, ¿sí? Una más técnica y otra más conceptual. A nivel técnico me parece que la respuesta es positiva, primero porque la figura que se utiliza, que es la destrucción parcial del Grupo Nacional Argentino, es una figura que existe en la Convención sobre Genocidio, y la Convención sobre Genocidio es parte del ordenamiento legal argentino, pues fue ratificada por el Estado argentino. Y por otro lado es casi diría la figura más prolija en términos técnicos jurídicos, porque es la que más fácil permite aplicar esta idea de la irretroactividad de la ley penal, de la existencia de legislación previa en el juzgamiento. Pero en realidad lo que más me importa no es eso, yo no soy abogado, más allá de que me he tenido que meter mucho en estas discusiones en el derecho penal, sino el impacto que tiene calificar de modo distinto los hechos, y en este caso como genocidio, como la destrucción parcial del Grupo Nacional, en nuestra relación presente con esos hechos, en el sentido de tratar de comprender quién fue el afectado por el proceso represivo, por la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y en ese sentido me parece que hay una diferencia fundamental entre pensar que lo que hubo fue delitos individuales contra ciudadanos individuales, que es un poco el modelo clásico de juzgamiento, que pensar que lo que hubo fue un intento de destrucción del Grupo Nacional Argentino. Esto es un intento de transformar nuestros lazos sociales, de transformar nuestras relaciones sociales, de transformar los modos en que nos comportamos, de buscar transformarnos incluso para imponer o transformar el sistema económico. Y creo que esta es como la mayor potencia de la discusión sobre cómo calificar los hechos, ¿sí? Porque nos permite dos posicionamientos distintos en el presente. Si lo que hubo fue una serie de delitos puntuales cometidos por el Estado, la cuestión es cómo hacer para que el Estado sea más democrático, para garantizar mayor control institucional. Pero si lo que hubo fue un intento de destrucción de nuestros lazos sociales, la gran pregunta es cuánto de nuestra sociedad actual es heredera de esa destrucción y cómo hacemos para intentar reponernos de ese proceso de destrucción, tratar de confrontar con sus efectos, tratar de problematizar sus consecuencias. Uh-huh. Sí, digamos que, a ver, si vamos en la misma línea, es como que hubo una primera etapa de distinguir a los victimarios, al plan sistemático que se armó desde el poder del Estado en la Argentina, y ahora estamos como más en la precisión de hacer foco en las víctimas y en el por qué esas víctimas y no otras. Sí, más que por qué esas víctimas y no otras, que es un elemento importante, fundamentalmente qué efectos nos dejó a todos, no solo a quienes fueron lo que se llama los afectados directos, ¿sí? Uh-huh. Esto es cómo el terror buscó transformar las relaciones sociales de todos nosotros como Grupo Nacional, no solamente de aquellos que fueron secuestrados, torturados, desaparecidos. Uh-huh. Me parece que esa es la gran conquista de la discusión actual, sí que en algún punto tiene una lógica como la que planteas. En algún punto la experiencia argentina es muy innovadora, sí, porque el derecho penal nunca ha llegado mucho más allá de tratar de identificar delitos puntuales, responsables puntuales y otorgarles una pena. Pero por otro lado, los mismos actores o muchos de los actores del derecho penal no tienen demasiada confianza en que la forma de resolver los conflictos sociales sea por este proceso de delimitar delitos puntuales, identificar perpetradores puntuales y poner penas puntuales, ¿sí? Me parece que este proceso de interrogación colectiva sobre los efectos del terror en cada una de nuestras prácticas es una innovación, pero como un avance muy interesante de todo lo que ha sido la lucha contra la impunidad en la Argentina. Hace algunos programas, justamente con Víctor Basterra, charlábamos a propósito de esto, de que todavía hay gente que en la Argentina cree que no le sucedió el terrorismo de Estado, que es algo que les pasó a otros. ¿Me ayudás a buscar algunos hechos concretos o algunos datos concretos para explicar en qué hoy podemos estar pagando los costos del genocidio, digo, más allá de las víctimas, de lo que está ya claro, en qué cuestiones de las relaciones sociales todavía podemos estar pagando los costos del terrorismo de Estado? Sí, yo diría que hay dos niveles que están conectados uno con el otro, ¿sí? Yo creo que la destrucción se proponía, y ahora voy a plantear algunos ejemplos de cómo se busca transformar lazos sociales, relaciones sociales, con el objetivo de que esa transformación haga más viable transformaciones económicas que, si bien ocurrieron en la dictadura, ocurrieron con más fuerza para el caso en las dos décadas siguientes a la dictadura, muy en particular en los años 90. Ahora, ¿qué tipo de transformaciones? Una de las cosas que logra el terror es instalar la desconfianza generalizada, la desconfianza colectiva. Esto es, el terror busca, incluso los discursos con los que se intenta elaborar el terror buscan instalar este concepto de que ante el terror nadie resiste, ¿sí? Ante el terror nadie puede actuar, y que por lo tanto cada uno, el terror saca lo peor de cada uno, todos nos transformamos en lobos del otro, ¿sí? En algún punto, que por lo tanto todos tenemos que desconfiar de quienes nos rodean, ¿sí? Una característica muy fuerte, diría, en los años 80, en la inmediata postdictadura, ¿sí? Esta idea incluso de, bueno, en cualquier lugar hay un servicio de inteligencia, cualquiera de quienes nos rodea va a entregar nuestra información, por lo tanto lo que tenemos que hacer es refugiarnos en nosotros mismos, desconfiar de todo el mundo. Y esta desconfianza impide cualquier articulación política. ¿Sí? Esto es, si lo que tenemos es quebradas las relaciones de confianza, no podemos actuar colectivamente, y por lo tanto ha dado mucho lugar a que se impregne de individualismo, de la idea del sálvese quien pueda, de la búsqueda de la trayectoria individual, ¿sí? del amarrarse a la propia familia, al ámbito más cerrado de relaciones sociales. Entonces lo que diría, bueno, este es uno de los efectos de esta instalación de la desconfianza generalizada, que juega en cierta despolitización, en cierta imposibilidad del trabajo político. Después hubo elementos más claros a nivel de sectores, ¿sí? Se buscó desmembrar las estructuras sindicales, se buscó desmembrar las estructuras barriales, buscó desmembrar infinidad de grupos políticos, digo, todos los modos de articulación que existían de relaciones sociales colectivas, ¿sí? De búsqueda de articulación de intereses distintos en búsqueda de un interés común, y esto también fue una condición de posibilidad del arrasamiento económico posterior, ¿sí? Cuando se llevan a cabo modificaciones económicas que van alterando la situación social de la gran mayoría de la sociedad argentina, aquellos sectores que podían salir a enfrentarlas estaban desmembrados, y estaban desmembrados porque sus instituciones, sus organizaciones y la posibilidad de confianza para articularse políticamente y crear nuevas estaba tremendamente dañada. Uh-huh. ¿Y esos son conflictos que para vos ya están superados o todavía...? No me parece. Yo creo que ha habido algún intento de confrontación con esta lógica que ha estado siempre como esta resistencia permanente, podría decir, de la sociedad argentina, estos procesos de destrucción. Lo que diría es, bueno, nunca los procesos de destrucción son totales, ¿sí? Y creo que esta capacidad de resistencia ha tenido logros, y la lucha contra la impunidad ha sido uno de sus logros, pero no el único, pero también ha seguido teniendo problemas, ¿sí? O sea, yo creo que ha habido y sigue habiendo dificultades para articular algunas acciones más comunes, ¿sí? Para poder pensar en ir corriendo cada vez más la línea de lo posible, ¿sí? Creo que en algunos planos se han logrado avances y se ha corrido esa línea, y quizás vos iniciabas la charla con la cuestión de los juicios y dirías una de las más interesantes en ese sentido, porque creo que es donde se ha corrido la línea casi a un lugar incomparable a nivel internacional, más allá de que nos falta muchísimo, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno compara en perspectiva histórica lo que ha pasado con otros genocidios, uno diría, bueno, hemos llegado muy lejos, ¿sí? En otros niveles, como las transformaciones que se plantearon en la estructura económica, las transformaciones que se plantearon en la capacidad de articulación social o de disputa política, quizás se ha avanzado menos, ¿sí? No siento que sean los 90 hoy, creo que hay una direccionalidad interesante, creo que hay un proceso que no es de destrucción, sino de intento de reconstrucción, pero lento, con sus obstáculos, con sus problemas, ¿sí? Con sus límites. La línea quizás se ha corrido menos que en el caso de la posibilidad de juzgamiento, pero bueno, me parece que es un trabajo en el que estamos involucrados, y que quizás vencer esas desconfianzas, vencer esas parálisis producto del terror, vencer ese escepticismo, ¿no? Me parece que es como una condición de posibilidad de correr los límites cada vez un poco más. Uh-huh. Quien habla es Daniel Feierstein, con él estamos recorriendo algunos caminos de reflexión a propósito del genocidio sucedido en la Argentina en la última dictadura cívico-militar. Vamos a seguir charlando con él. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Estamos charlando con Daniel Feierstein, que es sociólogo, es docente de la Universidad de Buenos Aires, fue coordinador del Centro de Estudios Sociales de la DAIA y es consultor del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. ¿Esto sigue siendo actualmente? No, fue consultor. El INADI creo que estuve hace como 10 años, bueno hace mucho, pero lo fui, nada era incorrecto. Parte del currículum, ahí está, el tiempo verbal era lo incorrecto. Sí. Y además tiene publicados libros sobre el tema como Memorias y Representaciones sobre la Elaboración del Genocidio, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Recién abordábamos el tema de los juicios. Nosotros hay como una línea, un denominador común que recorre este programa cuando hablamos de los juicios, que es, va poca gente, van solo los familiares, los amigos de los testigos o los propios testigos a acompañar a otros, la militancia política, digamos, no es algo que la sociedad se haya apropiado para sí en el ir. Y por otra parte, los medios de comunicación tradicionales están solo en los hechos resonantes, cuando hay un genocida de renombre, cuando hay una sentencia para leerse, pero no hay como una cobertura profunda, salvo contadas excepciones que puede haber, que las hay seguramente. Estos dos hechos así, desconectados, uno podría decir los juicios no interesan, pero nosotros no creemos que los juicios no interesen. Sin embargo, están estos dos síntomas que nos preocupan. Sí, es interesante el planteo que haces. Por un lado, todas las encuestas muestran que los juicios se interesan y que es más, y eso es un elemento interesante, que es una de las medidas con mayor nivel de aprobación y que explica en algunos casos el apoyo al partido de gobierno, con lo cual, y que es uno de los elementos que más lo explica, con lo cual diría, es claro que los juicios sí tienen un nivel de importancia, pero también es igual de preocupante esto que planteas. Diría una situación que es distinta en los distintos lugares del país. No es cierto que todas las audiencias estén vacías, pero sí es cierto que no es la situación que pudo haber sido ni con el juicio a las juntas ni en el momento de la reapertura de los juicios, y que creo que es algo que nos tenemos que preguntar primero, cómo distintas representaciones sobre lo que ocurrió permiten que la sociedad se sienta más cerca o más lejos de los juicios. En qué medida hay que proponerse una política, y en ese sentido aprovecho la radio para convocar a todo aquel que haya ido, pero sobre todo al que nunca haya ido a una audiencia, que es una experiencia histórica que no se puede perder, es algo que le contará a sus hijos, a sus nietos. Digo, ningún libro, ningún conjunto de libros, ninguna biblioteca, ningún programa de radio puede reemplazar lo que es poder presenciar en vivo y en directo la audiencia de un juicio, que digo, es un hecho histórico por más que sea repetido. Sí, me parece que es muy importante. Y bueno, hay proyectos que se están haciendo incluso de trabajo con docentes, de trabajos con estudiantes de escuelas medias para poder ir a las audiencias, y es riquísimo lo que aparece cuando se intenta ampliar esto a la universidad misma. Entonces creo que nos debemos un trabajo en este sentido. Creo también que hay una interpelación a hacerle al gobierno en ese sentido también, de por un lado tener una política más explícita, no solo de juzgamiento sino de involucramiento. Me viene a la cabeza lo que está haciendo el gobierno de Camboya con el tribunal mixto actual, que hay toda una política en las distintas poblaciones que no tienen acceso a tribunales de poder facilitar y garantizar el acceso de población, y sobre todo de población rural, por lo menos a una audiencia, ¿sí? Organizar su posibilidad de asistencia. Y es riquísimo porque tienen colas y listados de gente esperando, un nivel de interés enorme, que no dan abasto la organización de los micros para poder llevar a la gente interesada. Y en otro sentido, poder comprender, que creo que fue muy fuerte en los primeros años de la reapertura y se ha perdido en este último tiempo, encararlos como una política de Estado, ¿sí? Creo que lo que debilita este gran logro en la lucha contra la impunidad es buscar, podríamos llamar, una apropiación partidaria del fenómeno del juicio. ¿Sí? Me parece que esto excede cualquier alineamiento. Por supuesto que todo gobierno tiene derecho a sacar rédito de las acciones que decide, pero me parece que como sociedad es importante, como organismos de derechos humanos, como sociedad, producto de una lucha interesantísima y riquísima, poder asumir esta experiencia como una experiencia histórica y como una experiencia que nos unifica y que constituye una política de Estado más allá de nuestro alineamiento frente a cuestiones de discusión política cotidiana y concreta. Me parece que son como los dos grandes desafíos y que comparto contigo, porque incluso hay situaciones de mayor gravedad que por suerte son muy minoritarias, ¿sí? Pero donde de pronto se da que en una audiencia hasta son mayoritarios los familiares y sectores cercanos a los represores que cualquier otra fracción social que podría ir a esa audiencia, y son mayoritarios no porque sean muchos, sino porque no hay nadie del otro lado. De Tucumán nos contaban. Y esto es, exacto, salieron algunas narraciones de Tucumán y ha aparecido en 4 o 5 audiencias en el país, y me parece que esto nos tiene que llevar a interrogarnos en este sentido, por un lado en darnos una política para llenar los juicios, que lo podemos hacer, y digo, en este sentido no es... El gobierno tendrá cosas para hacer, y como movimiento social, y como universidad, y como sindicatos, y como en distintos lugares, y como radio, y como medio de comunicación, tenemos muchas otras cosas para hacer, también nosotros, para tener una política de llenar esos juicios y de convertirlos en política de Estado. Después de lo que decías de la repercusión mediática, en algún punto es esperable, digamos, ¿no? Esto es, hay medios que tienen una presencia en los juicios, son pocos, todos los conocemos, que se ha destacado históricamente Página 12 por tener una cobertura durante toda su existencia del fenómeno de los juicios, y hay medios que podríamos calificarlo de algún modo como hegemónicos, que históricamente han tenido actitudes de complicidad, de articulación, que han disfrutado de los beneficios de la producción genocida, y que bueno, que es lógico esperar que falten a su rol periodístico, digamos, y que invisibilicen lo más posible este hecho histórico de la posibilidad de juzgamiento. El problema es que hacemos todos nosotros ante eso, ¿no? Como que la única relación posible no es a través de los medios dominantes. Hay infinidad de medios alternativos, hay infinidad de acciones que no pasan por los medios, por eso decía que pasan por el aparato educativo, que pasan por la articulación política, que pasan por el espacio sindical, que pasan por el espacio barrial, y que bueno, que cuando se empiezan a mover, en los casos que se está haciendo, que es muy rico, revelan una potencia increíble, que es lo que te decía, una experiencia sobre todo en el caso de los juicios de Campo de Mayo. La Comisión Norte de Memoria, Verdad y Justicia ha hecho un trabajo enorme tanto en el barrio, en el ámbito sindical y con escuelas de la zona, y el resultado de la experiencia tiene una potencia enorme, lo que ha sido el involucramiento del barrio, de la escuela, e incluso sería esperable, en algunos casos lo hemos logrado, de la universidad con los juicios, le da una potencia enorme. En Neuquén la participación de la universidad ha sido riquísima. Entonces, bueno, tenemos mucho para hacer. Otro tema que nos gustaría abordar con vos es el de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, porque digo, está claro cuál es la relación que tenían las víctimas, en tanto obligados a estar allí, con esos espacios físicos. Pero esos espacios físicos hoy son otra cosa. ¿Cuál es la relación que tiene alguien que pasó por un ex centro clandestino hoy con ese lugar? Y es complejo, yo no creo que se pueda responder de una manera, sino diría que la relación de los sobrevivientes con los centros clandestinos es igual, diría que depende en muchos casos de cada quien. Creo que es como otra pata muy relevante de todo proceso de memoria o de elaboración, ¿sí? Una es la posibilidad de juzgamiento y otra es la interpelación social con respecto a qué hacer con los lugares que funcionaron como campos de concentración. Y me parece que lo más rico ahí no es si hacer una cosa o la otra, porque la realidad es muy dinámica, sino que me parece que lo que tiene más potencia ahí es el propio hecho de preguntarnos, ¿sí? El propio proceso de discusión sobre qué hacer con los sitios de memoria, y cuanto más participativo, mejor, ¿sí? O sea, yo creo que por un lado es una discusión que no puede dejar afuera a los sobrevivientes, ¿sí? O sea, no se puede discutir qué hacer con los sitios sin los sobrevivientes, pero por otro lado es muy importante que involucre al conjunto de la sociedad, que involucre nuevamente a las universidades, a los barrios, a quienes viven cerca del lugar, a los sindicatos, a distintos actores sociales, que es muy rico que puedan dar la propia discusión de qué hacer en estos lugares, de qué espacio darles en nuestro contexto de memoria, de qué significan hoy para nosotros, porque además esto es muy dinámico, es muy cambiante. No es lo mismo hace 20 años que hoy, y supongo que no será lo mismo dentro de 20, dentro de 50, entonces es un proceso que nos tiene que hacer reflexionar todo el tiempo. Uh-huh. ¿Es posible saldar esta antinomia que se generó y que tuvo su pico este verano con la situación en la ex-ESMA, esto de darle vida a un lugar así, o preservarlo como un espacio donde se pueda recordar lo que sucedió? ¿Hay modo de saldar esas dos posiciones? Yo no sé si lo diría en términos de saldar, ¿sí? Me parece que no. A ver, la idea, el propio concepto de dar vida me parece un concepto muy problemático, ¿sí? Lo que me parece grave de la discusión de este comienzo de año es que no era un concepto muy fuerte. Era sostenido básicamente, diría, por la Asociación Madre, por el grupo que rodea a EVE, con todo el respeto que me merece y que puedo comprender de dónde surge, pero no tenía gran anclaje, y creo que tenía lógica que no lo tuviera, así como la Asociación Madres ha sido pionera y, diría, faro y referente en montones de luchas en la Argentina. En este caso específico me parece que ha sido problemática como cuestión, lo digo desde mi mirada personal, ¿no? Creo que en ningún proceso de elaboración se puede hacer, en algún sentido diríamos, desacralizando lo que implican los procesos de duelo, ¿no? Entonces, ni en ningún duelo cotidiano, ni en ningún duelo tan complejo como el que implica un genocidio, nos proponemos reemplazar con alegría la tristeza lógica, digamos, ¿no? En ese sentido siempre vi como problemático este planteo de llevar vida, ¿sí? Lo cual no quita que es una discusión y dinámica compleja cuál es el nivel o cómo va cambiando el nivel de sacralidad de estos espacios, el respeto por el sufrimiento de quienes pasaron por ahí a lo largo del tiempo, cómo eso se va transformando, cómo eso es dinámico, cómo no es lo mismo en los distintos momentos de esos sobrevivientes, pero cómo tenemos que estar atentos a su reacción, ¿sí? En ese sentido me parece que el hecho que desató la discusión, sí, que tuvo que ver con la organización del asado y la reacción de algunos sobrevivientes ante ese asado, lo que me parece más preocupante no es la discusión en sí, que como decía, me parece que la discusión es válida y es importante y nos hace pensar, sino quizás la falta de escucha al reclamo de los sobrevivientes, que a mi modo de ver como que reconocía o ameritaba otro nivel de sensibilidad, ¿no? En términos de decir, podemos discutir mucho sobre cuál es el modo más correcto, entre comillas, porque no sé si hay un modo correcto de avanzar con los sitios de memoria, como esa discusión, pero si hay compañeros que han pasado por esos sitios y nos dicen, no sé, el nivel de asco moral, de repugnancia, de dolor que les produce de acciones, creo que amerita una respuesta en términos de disculpa, de respeto, en la continuidad de la discusión, ¿no? Pero decir, bueno, si hay alguien profundamente afectado por esa práctica, o varios, o muchos, ¿sí?, que nos están planteando que algunas de las acciones que queremos hacer en un sitio de memoria no serían viables, me parece que es como atendible, cuanto menos, en la discusión. Uh-huh. Daniel Feierstein, muchísimas gracias por esta visita, por este tiempo y por estas reflexiones que nos ayudan a ser vehículo también de para que estas reflexiones lleguen a las casas de aquellos que nos estén escuchando y que están interesados en pensar lo que sucedió, en afianzar, en sellar a fuego el nunca más, y para eso es necesario pensar lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó. Y también reflexionar sobre todas estas cosas que tienen que ver con las consecuencias actuales de aquel terrorismo de Estado. Así que ha sido muy valioso charlar contigo y te agradecemos enormemente. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que haya sido útil, y la idea me parece es esta, ¿no? Me parece que el eje central no es tener las respuestas correctas, sino en todo caso poder plantearnos buenas preguntas. Exactamente, ese es el fin que buscamos nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos charlado con Daniel Feierstein, él es sociólogo, es docente de la UBA, ha estado trabajando estos temas o temas ligados a estas cuestiones en DAIA y en el INADI, y también ha escrito el libro Memorias y Representaciones sobre la Elaboración del Genocidio, que ha editado el Fondo de Cultura Económica, que siempre tiene buenos títulos por ahí, además son libros objetos bien cuidados, bien elaborados, que vale la pena visitar. Memorias y Representaciones sobre la Elaboración del Genocidio, Daniel Feierstein ha pasado por aquí por el Galicia. Bueno, se nos pasó, se nos pasó y se nos pasó volando. Indicio de que ha sido interesante el programa, al menos para nosotros. Ojalá que para ustedes también pueda hacerlo cuando elijan escucharlo. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene con Víctor Basterra, con María Eugenia Otero, con Silvina Manguía. Y mi nombre es Fernando Tevele y hacemos oral y público desde hace ya más de 2 años. Parte de este equipo también fue Beatriz Luque, integrante de Hermanos, que nos acompañó en el proceso inicial de este programa durante largo tiempo. Y ustedes saben que nosotros terminamos los programas en general con algún homenaje, y esta vez el homenaje va a ser en la voz de nuestra querida Beatriz Luque. Así que, si les parece, nosotros nos despedimos y dejamos el cierre para Beatriz. Un abrazo, compañeros. Soy Beatriz Luque. Pertenezco al organismo de derechos humanos Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Y en el mes de mayo siento la emoción de escribir la memoria de Marcos, mi hermano. Marcos Alberto Joaquín Luque, arquitecto y docente, que fue secuestrado en la casa familiar a los 27 años, el 21 de mayo de 1977. Era un militante político del PRT-ERP. En realidad es un momento muy particular escribir la memoria. Se va acercando a mi corazón y a mi sentimiento durante varios días y siempre lleva algo de mi experiencia inmediata, de la etapa de vida que estamos transitando. Antes yo la hacía con mi mamá hace mucho tiempo y siempre recuerdo también ese compartir con mis dos viejitos de este momento tan particular. Este año, unos días antes del mes de mayo, estuve en abril, en la montaña, en el Cerro Colorado, y esa emoción de la montaña quedó para poder transmitirla este día. Así que esto, me senté en un bar con distintos poemas y empecé a escribir. Y ahí recordé algunos momentos compartidos con Marcos por las cartas que estoy releyendo, que él escribió, que él me escribió a mí, y alguna que él escribió a mis padres, y que sobrevivieron al allanamiento de su secuestro. En una de esas cartas escritas desde Neuquén, Marcos y yo intercambiamos confidencias, y él comentó un momento particular que estaba viviendo, que era difícil, y yo le recordé un poema que habíamos leído de Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu, que comienza diciendo en la última parte: "Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado". Y yo le escribí sobre esto, sobre que afrontar algo difícil era subir a la montaña, como decía el poeta. Y él me contestó: "Subir a la montaña, como vos decís, es lo más difícil, pero es muy bueno. A veces hay límites, pero cuando hay amor, cuando hay ganas, cuando hay fe, se puede". Ese recuerdo estuvo en mi corazón, teniendo la carta en la mano en esos días, y así escribí la memoria que voy a leer. Marcos, veo tus manos, tus hermosos dibujos, la revolución, la creación, el juego. Un silencio sin ojos cabalga con nosotros sobre el espacio incandescente del río. Hermanito mío, compañero, ¿te acordás? Subir a la montaña. Allí, en las quebradas ondas, sobre el aire, el fuego de tu vida, piedra sólida, entrega el testimonio de la esperanza que viene, las luces de la aurora. Tu hermana Beatriz. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, ahora y siempre, presente. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.